ilusionada, trastornada. Yo lo tengo de vecino, por desgracia está viviendo justo al lado, pero bien al lado. Ay, justo al lado, bien al lado, justo al lado, al lado, justo al lado. Vive, es que me tiene enamorada, ilusionada, trastornada. Yo lo tengo de vecino, por desgracia está viviendo justo al lado, pero bien al lado. Ay, ay, justo al lado, bien al lado, justo al lado, bien al lado. Cuando yo salgo de mi casa, encuentro que él me pasa al lado, al lado, lado, lado. Y yo no quiero ni mirarlo, yo quiero olvidarlo, pero él me vive al lado, al lado, al lado, lado, lado, al lado, justo al lado. Vive, que me tiene enamorada, ilusionada, trastornada. Yo lo tengo de vecino, por desgracia está viviendo justo al lado, pero bien al lado. Ay, ay, justo al lado, bien al lado, justo al lado, bien al lado. Thank you. mia vita ti darò. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti darò.